te adoro, Señor, en el misterio que oculta de tu ser la Trinidad. Y te adoro también entre las pajas, donde nacieron tu santa humanidad. Donde nacieron tu santa humanidad. Donde nacieron, donde nacieron tu santa humanidad. Dona siera tu santa humanidad. Te adoro en la grandeza de los mares, igualmente en la gota de rocío, en el fecundo germen de los seres, de la nada, también en el vacío. En el vacío, en el vacío de la nada, de la nada, también en el vacío de la nada. También en el vacío, en el vacío, en el vacío, en el vacío, en el vacío. Te adoro en las tinieblas de la noche, de la noche. Te adoro en las tinieblas de la noche, como del día en la radiante luz, al hombre sentenciado en el paraíso y también redimiéndolo en la cruz. Redimiéndolo en la cruz, en la cruz. Te adoro en las tinieblas de la noche, como del día en la radiante luz, al hombre sentenciado en el paraíso y también redimiéndolo en la cruz, en lo más alto de los cielos, y unido al querube más ardiente. Te adoro en el augusto sacramento, humillado a la vez que omnipotente, humillado a la vez que omnipotente. Te adoro en las tinieblas de la noche, como del día en la radiante luz, al hombre sentenciado en el paraíso y también redimiéndolo en la cruz, en lo más alto de los cielos, y unido al querube más ardiente. Te adoro en el augusto sacramento, humillado a la vez que omnipotente, humillado a la vez que omnipotente. Te adoro en lo más alto de los cielos, y unido al querube más ardiente, más ardiente, más ardiente, más ardiente, más ardiente. Más ardiente, más ardiente, te adoro en el augusto sacramento, humillado a la vez que omnipotente, omnipotente, humillado, humillado, humillado, a la vez que omnipotente.